Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Bueno, amigos, entre las vidas vas, hay algunas que tienen la suerte de que algunas personas pidan su repetición. La que vamos a escuchar es una de las más solicitadas. Lo que yo pregunto es, ¿todavía corresponde a la realidad? Sí, quizás sí. Quizá en algunos aspectos sí, pero y ahora el gandalla de estos días, el gandalla ha cambiado. ¿Podemos agregar un nuevo tipo de gandalla? Yo les solicito su ayuda para refrescar, para renovar al gandallita. Te conozco, gandallita, te conozco. Tú eres el que fuma, pero jamás compra una cajetilla. Tú eres el que funda un partido político para hincharse de billetes e hinchar a tu familia de deshonra. Tú eres el que se adelanta en las colas fingiendo que va a preguntar algo. Tú eres el colado en las fiestas. Tú eres el que conoce de nombre a todos los cadeneros de las discos, aunque ellos no te conozcan. Tú eres el que te robas las toallas en los hoteles. Tú eres el que frena sobre las líneas del cruce de peatones. Tú eres el que se roba la señal de cablevisión en el condominio. Tú eres el que daña los teléfonos públicos. Tú eres el que ocupa dos lugares en los estacionamientos. Tú eres el que marca un número cualquiera y hace una broma idiota. Tú eres el que le saca los caramelos a los paquetes cerrados en el súper. Tú eres el que compra las cosas para la fiesta de los amigos y entre bromas te quedas con el cambio. Tú eres el que te paras al baño cuando viene la cuenta. Tú eres el que pides prestado el celular porque siempre se te acaba de agotar la tarjeta. Tú eres el que paga siempre con el mismo billete de 500 pesos. Tú eres el que barre y junta la basura en la puerta del vecino. Tú eres el que madruga para robarse el periódico de otro. Tú eres el que pegas tu chicle en los asientos del metro. Tú eres el que llegas hasta con el perico a la fiesta ajena. Tú eres el que platica de carro a carro con el estéreo puesto a todo lo que da. Tú eres el que aparta 5 o 6 lugares en el cine o en el estadio. Tú eres el que moja el asiento del baño. Tú eres el que canta con los mariachis que paga otro. Tú eres el que toca el claxon un segundo después que aparece el verde. Tú eres el que solo regalas lo que ya no te sirve. Tú eres el que borras los archivos de la computadora que te prestaron. Tú eres el que mete condones usados en los bolsillos de un cuate. Tú eres el mudo del teléfono. Tú eres el que llega al edificio a las 3 de la mañana y pone el estéreo a todo volumen. Tú eres el que te pegas a la ambulancia en los embotellamientos. Tú eres el que le prometes matrimonio a una muchacha y luego de ilusionarla, huyes como cobarde. Tú eres el que en el golf altera su hándicap para sacar ventaja. Tú eres el que jugando cascarita rompe un vidrio y señala como culpable a un compañero. Tú eres el que funda una organización filantrópica y se roba el dinero destinado a las mujeres más pobres y más dañadas. Tú eres un gandalla. Te conozco, gandallita, te conozco. Tu materia prima es el egoísmo. Tu orgullo creer que eres el más vivo. Los demás no existen, solo tú. Las reglas no se hicieron para ti. Te mueres de la risa cuando las rompes. Te conozco, gandallita, te conozco. Que Dios te guarde, imbécil. Y amigos, ahora les pido su cooperación. Renovemos la lista de lo que es ser gandalla, del gandalla de hoy. 5201-1790. O bien mi mail, que es gmochoa@prodigy.net.mx. ¿Qué hace el gandalla de estos días? Hoy puede ser un gran día y mañana también.